la Zona Cero. Bueno, pues todos los temas que vamos a desarrollar esta madrugada, os hemos presentado algunos, pero tenemos otros verdaderamente apasionantes. Pero es que a mí me resulta un personaje verdaderamente apasionante, intrigante, llamativo. La figura de Bill Clinton, Manuel Carballal, lo es a todos los niveles. Y el hecho de que esta semana haya hablado de ovnis es una novedad para algunos, no para otros, ¿verdad? En absoluto, y no es el primer ni será el último presidente de los Estados Unidos que manifieste su interés por el tema OVNI. Antes de él, otros como Ronald Reagan o incluso Jimmy Carter llegó a reconocer que había presenciado un incidente OVNI. En el caso de Clinton, estas declaraciones que han levantado bastante revuelo se producen esta semana en un programa nocturno de la ABC, un programa de entrevistas, donde en un tono bastante distendido, algunos medios de comunicación españoles ya se han hecho eco de esa entrevista y han reproducido el vídeo de ese momento, pues un ambiente bastante distendido, el presentador le pregunta, como expresidente de los Estados Unidos y por tanto con acceso a los grandes secretos de las conspiraciones que ahí todos conocemos, ¿qué pensaba de esto de los ovnis, ¿no? Y Clinton, en ese ambiente distendido, jocoso, pues reconoce o afirma que lo primero que hizo cuando llegó a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue preguntar por el Área 51, uh-huh, para ver si realmente esto de los extraterrestres era cierto o no era cierto. Y no solo eso, sino que había personas que dudaban de la existencia del Área 51. Es una tontería dudar, está ahí otra cuestión, es lo que pase allí dentro. Y él quería saber si lo que pasaba allí dentro es lo que se decía que pasaba. Exactamente, porque la misma noticia resalta que precisamente durante su mandato Clinton se mantuvo muy distante con esto de los ovnis, y que el primer presidente de Estados Unidos que reconoció explícitamente la existencia del Área 51 fue el actual presidente Barack Obama. Claro, no identificando el Área 51 como un depósito de restos extraterrestres, sino como lo que es, un laboratorio de experimentación aeronáutico de donde surgieron algunos de los prototipos de los más sofisticados aviones Stealth de tecnología invisible al radar, como los B-2, el F-117A, etcétera. Clinton decía que él tenía mucha curiosidad por ver si realmente la autopsia del extraterrestre de Roswell era real o no. Esto a mí me rechina un poco por la cronología, pero bueno, es lo que ha dicho en esta entrevista, y que pidió todos los papeles, toda la información que existía sobre el Área 51 para ver si esa autopsia era real o no. Lo que yo no sé si debe interpretarse explícitamente como que existían papeles que hablasen de algún tipo de autopsia o de tecnología o de referencia extraterrestre en el Área 51, que no tendría que ser así, con lo cual ya me llama la atención. Pero bueno, siguiendo esa tónica distendida y jovial, ante la pregunta de si él realmente cree que exista vida extraterrestre, él aseguró que sí, que el universo es demasiado grande para que seamos el único planeta habitado, y que si algún día nos... Y casi está citando las mismas palabras que en su día utilizó Ronald Reagan durante en plena Guerra Fría con los soviéticos, en las que dijo que en un supuesto conflicto por parte de seres extraterrestres, toda la humanidad tendría que unirse en un fin común. Yo me imagino que aquello lo hizo utilizando un símil para hablar de que la humanidad está muy separada, pero claro, los entusiastas enseguida lo interpretaron como si Ronald Reagan estuviese afirmando que se iba a producir una agresión extraterrestre. En este sentido, Clinton añadió en esa entrevista que él, repito, que él cree que el universo es demasiado grande para que seamos el único planeta habitado, pero si algún día nos visitaran, no me sorprendería, afirma Clinton, solo espero que no sea como la película Independence Day, ¿no? Todos lo esperamos, porque la verdad es que los marcianos de Independence Day eran bastante desagradables de ver. Y además me imagino que lo estaría diciendo también por el presidente que le tocara, en este caso, combatir contra ellos, ¿no? Sí, porque que mejor que sea piloto, en ¿no? principio, sí. Efectivamente, debería saber pilotar un avión, ¿no? A mí me caían más simpáticos los de Mars Attack. Sí, bueno, depende cómo se mire. Depende. Pero de todas formas, de la entrevista, independientemente de lo que has comentado sobre el asunto de Roswell, por ejemplo, no defines al final le dieron en ese documento, no le dieron documento, si él vio algo, no vio algo. No, claro que no, y el problema es esto ha ocurrido ya, no hace mucho hablábamos de unas declaraciones similares que había realizado el primer ministro soviético, también en un programa de televisión, cuando no era consciente de que le estaban grabando, en una entrevista en que él estaba, se ve en el vídeo, que estaba tonteando con la presentadora, que era una presentadora pues muy agraciada, pues... Clinton estaba tonteando con la presentadora. No, el ruso, no recuerdo el nombre. Es pasiva. También armó bastante revuelo cuando le pregunta por esto mismo. Él dice, sí, aquí hay, claro, hace miles de años que estamos siendo visitados por extraterrestres y hay una agencia de hombres de negro. Pero claro, cuando ves el vídeo, ves que el tío está con la sonrisa así de medio lado y que no te lo tomas muy en serio, ¿no? Pero vamos, no es la primera vez que se hacen afirmaciones así, pero claro, viniendo de quien vienen, esto despierta más interés. Sí, bueno, depende, vamos a ver, tampoco ha dicho nada nuevo. En realidad no, es que bueno, pero lo ha dicho él. Ha dicho ¿no? algo, sí, pero bueno, ha dicho algo que es de sentido común. Si hubiera dicho lo contrario, estaríamos pensando no en Clinton, sino en otro presidente que fue después que él. Porque es cuestión de estúpidos negar eso. Es una cuestión que ya lo comentábamos la semana pasada. Es que la ciencia ya nos está diciendo que, efectivamente, la posibilidad de que, no solo de que haya mundos con criaturas habitándolos, que además sean inteligentes y que en un momento determinado hasta tuviera, utilizo el condicional, ¿no?, la capacidad de contactar con otros planetas, entre ellos el nuestro, es que están diciendo que efectivamente es que eso está ahí, y la cuestión es dar ese paso para que en un momento determinado o ellos contacten o nosotros contactemos, poniéndole al concepto a ellos sin saber lo que son, es decir, hablamos desde criaturas extremófilas hasta quién sabe si criaturas inteligentes con esa capacidad para... Yo comparto tu opinión y yo creo que es lo más razonable, que no es mi opinión, que es la opinión de Lord Martin Rees, que ya lo dijimos la semana pasada, que es, pues eso, ¿no? El astrónomo de la Reina de Inglaterra, parte Paul Davies, de la comunidad astronómica, que Stephen cree Hawking, que las condiciones que se dieron para la vida son tan Sarah inusuales, Seager, son tan insólitas, que no se han repetido ninguna, que no se pueden repetir en ninguna parte del universo. Hay quien cree eso también. Y la trascendencia de que Clinton haga estas declaraciones es que se presupone que es alguien muy informado, alguien que ha manejado en un momento de su vida información privilegiada de la NASA, de todas las agencias espaciales, de las agencias de inteligencia, y si él hubiese dicho no, yo no creo nada de esto porque no puede haber vida en el planeta, hombre, pues también sería interesante, porque maneja información probablemente mucho más privilegiada que nosotros, que se mantenga abierta a esta hipótesis, para nosotros es una verdad de perogrullo, sí, claro, me gustaría saber no qué ser. Es lo que dirán esos derrotistas y pesimistas que dicen que no puede haber vida extraterrestre, pues dirán, ah, pues de tío chochea. La información claro. privilegiada que tiene este señor es, entre otra gente, de los asesores científicos de la Casa Blanca, que son precisamente los que están defendiendo estas otras teorías, estas hipótesis, esta línea de investigación, ¿no? Porque en definitiva la astrobiología no deja de ser ya una nueva rama de la ciencia, ¿no? Yo sí recuerdo cuando fue el asunto del informe Sturr, del panel Sturr, que estaba en ese momento Bill Clinton en el poder, Bill Clinton en el despacho Oval, y ahí estaba fotografiándose con ese informe, ese documento que es una de las, en sí mismo, a nivel documental, de las más rotundas evidencias que hay para pensar que existe algo. Los autores del informe Sturrock, llamado así por Peter Sturrock, profesor emérito de la Universidad de Stanford, y las personas con las que se había rodeado, llegaron a una serie de conclusiones sobre unos casos muy importantes relacionados con el fenómeno OVNI, tan importantes que no les encontraban otra explicación que no fuera pensar en la existencia de algo que se escapaba de cualquier conocimiento científico. Sí, pero claro, ese es un enfoque yo creo que muy distinto de lo que aquí estamos hablando en cuanto a lo de Bill Clinton, porque lo que me da la impresión es que la cuestión extraterrestre no es un asunto de Estado para Estados Unidos, porque si tú llegas al poder y cuando te hacen la transmisión de poder y de información, se supone que si realmente tuvieran algún tipo de entidad biológica extraterrestre guardado en algún almacén de alguna base militar americana, esa información sería de lo primero que lo comunicarían al nuevo presidente, y sin embargo él tiene que tomar la iniciativa de que le informen. También alguien puede decir que está mal planteada la pregunta, porque ¿por qué pide información sobre Área 51 y no sobre cualquier otra de las 700 y pico bases americanas que tienen en el extranjero, por ejemplo, y las cientos de bases americanas que también hay en Estados Unidos, que perfectamente en cualquiera de ellas se puede guardar este tipo de seres, ¿no? Uh-huh. Entonces, o la base de la isla de Diego García. Por ejemplo, que algunos dicen como el lugar en el que se encuentra ese avión desaparecido. Ahora han aparecido una serie de señales en Índico Sur que dicen que puede estar ahí, pueden proceder de la caja negra, a la que queda muy pocos días de vida, por cierto. Eso es. Pues, no, por de todas formas, una cosa es que él pida esa información y que se la den, y otra cosa es que la revele. O sea, yo estoy seguro de que Clinton sabe quién mató a Kennedy. Y si alguien le pregunta en un programa de televisión quién mató a Kennedy, dirá, pues Oswald, ¿no? ¿Quién claro. va a ser, lógicamente? No, por lo tanto, el valor que tienen las declaraciones es muy relativo, porque no sabemos, da igual que diga la verdad o que mienta, no tenemos ninguna manera de contrastarlo, ¿no? Claro, lo importante es que lo ha dicho, y lo ha dicho una figura como Bill Clinton, una persona que, bueno, genera todo tipo de reacciones, es uno de los presidentes con mayor personalidad y fuerza, ¿no? Tú has puesto el dedo en la llaga, lo interesante es si esta aperturismo a la posibilidad de que exista vida extraterrestre y a la posibilidad de que no le sorprendería que se produjese un contacto, se debe a que es algo de puro sentido común, o tiene que ver la información del informe Sturrock, que no es el primer informe de alto nivel que se redacta. Antes se hizo el proyecto Libro Azul, después para Francia se hizo el proyecto Cometa, que no tiene nada que envidiar y que son muy poco conocidos por el gran público, pero que reúnen un volumen de información por parte de gente muy cualificada científicamente, que la verdad es que da mucho que pensar. Daniel Vázquez Blanco dice, antes de buscar vida inteligente habría que buscarla aquí primero, en la Tierra, con Almadía, Rosavientos y el Rey Halloween. Dice que no sé si llegarán extraterrestres a la Tierra, pero como les descubramos nosotros, están jodidos. Iván dice, Clinton siempre profundizándolo, entre comillas, en busca de la verdad. Ciertamente se trata de un personaje con muchísima fuerza, Bill Clinton. Almadía, Rosavientos, ya sabéis que además con el sorteo de las revistas Enigmas e Historia de Iberia Vieja, entre todos los que participéis esta noche en el programa con Almadía Rosavientos en Twitter. Asesinatos satánicos en Sudáfrica, Lorenzo Fernández. Pues sí, ya lo comentábamos, ¿no?, al comienzo de la tertulia, que el último se ha producido este pasado 19 de febrero. Han sido dos niñas, prácticamente dos adolescentes de 15 y 16 años, que han aparecido en las afueras de Soweto, pues con una serie de cortes tanto en las manos como en el cuello. Hay que decir que todavía iban vestidas con los trajes del colegio y, bueno, pues alrededor suyo los investigadores de la policía encontraron objetos más o menos sospechosos, objetos cortantes y velas de color negro, ¿no? En este detalle incidían bastante los investigadores, si es que habían aparecido un elevado número de velas de este color alrededor de los cuerpos. Pues bien, poco después, dos compañeros suyos de clase fueron detenidos y ya en la cárcel han declarado que efectivamente habían sido ellos los autores del terrible crimen, pero ¿por qué motivo? Pues aquí llega la explicación. Aseguraron que estaban poseídos, ni más ni menos. Bueno, pues ello los obligaba a sacrificar animales, a leer libros, por ejemplo, como la Biblia satánica, o, llegado el caso, a fumarse unos cuantos porros. Es decir, todo era una especie de combinación un tanto maléfica, ¿no?, según se mire. La cuestión es que añadieron el desagradable detalle de que se bebían la sangre de los animales. Bueno, pues uno de los muchachos, que se llama Tumelo, aseguró que se acercó a esta historia después de ir a un concierto y oír hablar de satanismo por primera vez. Realizó una serie de búsquedas en Internet y acabó convencido de que esta creencia, en cierto modo, le sacaría de la pobreza si seguía una serie de pasos que parece ser han cumplido al pie de la letra. Tenemos que pensar que estamos hablando de una región de Sudáfrica, y prácticamente yo me atrevería a decir que de una región de todo el planeta especialmente pobre, ¿no?, en el que la juventud, primero, la esperanza de vida es muy corta, segundo, la esperanza de encontrar un trabajo o algo que le saque de esa pobreza pues también es todavía más escasa, ¿no? Por lo tanto, pues quizás se van arrimando a determinadas creencias que suelen vender un tipo de perfil de personajes muy determinados que, bueno, pues que les acaban subyugando y atrayendo a este tipo de sectas, ¿no?, que se están creando y que parece ser que en Sudáfrica están trayendo bastante de cabeza a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues para que os hagáis una idea, sea como fuere, pues no se trata de la última agresión, ¿no?, de este tipo, porque por desgracia hay más. Por ejemplo, el pasado jueves 27 de marzo, tres hombres fueron condenados a cadena perpetua ni más ni menos que por haber quemado viva a una muchacha de 16 años en un ritual, según dijeron, similar, es decir, en un ritual de corte supuestamente satánico. La psicosis ha llegado a tal extremo que solo en Johannesburgo, la unidad de prácticas religiosas perjudiciales de la policía, a día de hoy mantiene abiertas 48 investigaciones de supuestos crímenes relacionados con satanismo que se han producido desde que comenzó 2014. Es decir, es que en estos tres meses se han producido 48 crímenes solo relacionados con este tipo de creencias, ¿no? A esta situación, además, parecen contribuir, por un lado, los medios sudafricanos, que un día sí y otro día también, pues abren sus portadas con noticias referentes a supuestos rituales satánicos, orgías de sangre y demás asuntos amables. Y la propia alarma creada, entre otros, por el teniente coronel de la policía y director provincial de la unidad de práctica religiosa perjudiciales, Henny de Jagger, se llama este señor, que además, aparte de policía, hay que decir que también es pastor evangélico, con lo cual pues ya le tiene un poquito de tirria a determinadas cuestiones, ¿no? Este buen hombre ha convocado, de hecho, hace unos días, la semana pasada, una rueda de prensa para avisar a los padres de niñas adolescentes que en los últimos tiempos el incremento de chicos y chicas que han sido captados por este tipo de grupos pues ha ido en aumento, ¿no? De Jagger, que ha asegurado también en esta rueda de prensa que estén atentos a los síntomas y ha desvelado cuáles son esos síntomas. Yo os voy a decir para ver qué pensáis, ¿no? Rebelión, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Yeah. Rebelión, baja autoestima, consumo de drogas y alcohol, cambio de amistades, marcas en el cuerpo, tatuajes, maltrato de animales, dejar de ir a misa con la familia o un interés inusual en libros o películas ocultistas. Estos son los síntomas, ¿no? Bueno, pues síntomas que por desgracia son comunes en otras partes del mundo y no por eso se habla de satanistas, sino más bien de gente pues relativamente normal y no por ello hay que llevar a cabo este tipo de crímenes que se están cometiendo en Sudáfrica, ¿no? Yo diría uno más, si le ves bebiendo sangre ahí un poco, entonces ya eso ya es un poco más complejo, ¿no? Pues bueno, en fin, este hombre, ese detalle, por ejemplo, no lo ha añadido, ¿no? En su bueno, lista de... Sería más raro... Que cualquiera de las cosas estas que son total y absolutamente normales. Claro. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a repetir, este señor, aparte de policía y de ser la persona encargada de investigar este tipo de crímenes, aparte además es pastor evangélico. No, yo creo que aparte de ser pastor evangélico es policía, ese es el problema. Es cierto. Buen matiz. Mira, para ti... El punto, me lo apunto. Sí, para sí, mí, la perra gorda, sí. Bueno, sea como fuere, este señor, que encabeza la policía, pues aún no ha desarticulado a ningún grupo de este tipo, cuyos líderes, según asegura, pues prometen riquezas y poder y finalmente pues anulan a los chavales mediante sexo, drogas y, según dice, también el satanismo. A este respecto hay claro, que decir... Que está unido el sexo al satanismo. Claro, no, es que mía, todo está en un entorno muy religioso extremo. Si está unido a algo, el sexo es al cielo y no al infierno. Bueno, pues a este respecto, Cristina Angela, que es miembro de la Alianza Paganista de Sudáfrica, ha asegurado recientemente en una entrevista verdaderamente deliciosa en el periódico ABC que los chicos del crimen de Dawson Beach fueron víctimas de abusos. Decía textualmente que la gente con fuertes creencias místicas pueden llegar a identificar todo el mal que han vivido con el diablo. Creerán en ello realmente, pero no se trata de eso. Lo que debemos preguntarnos es por qué tenemos una sociedad tan violenta y por qué nuestros jóvenes son capaces de estas atrocidades. Yo creo que esta mujer por lo menos está poniendo ese punto de cordura ante algo que de momento no tiene cordura ni por un lado ni por otro, ni por los crímenes de aquellos que dicen ser satanistas, ni por estas personas que aseguran que, bueno, pues que los jóvenes, de una forma u otra, por una serie de características que son comunes, que son patrones de conducta en todo el planeta, pues ya de una forma u otra se estén acercando a creencias ocultistas o de otro tipo, ¿no? Yo le daría una vuelta de tuerca más. Has dicho que todos esos síntomas... Al tornillo que se le ha escapado al pastor, sí, ¿no? Es que... Sí, en realidad sí. Todos esos síntomas que has enunciado no significan que sean satanistas. No me di, claro, bien, porque si no si lo fuesen, Automontequino, con María Rosa Vientos, dice, buf, a propósito de lo que estaba diciendo, esas características, el 99%. Claro, pero es que, ¿y si lo fuesen, qué? Claro. Es decir, los satanistas no se dedican a eso. Me llama la atención claro. Que mencionen que se leyeron la Biblia satánica, porque la Biblia satánica es un libro escrito por Anton Standor Lavey, uh-huh. Que fue el primer papa, digamos, satánico, el fundador de la primera, luego hubo iglesia muchas, en California. La primera iglesia satánica legalizada en Estados Unidos en 1966, luego tras su muerte Loredo, Suiza, y he dicho, y subrayo, legalizada. Y si una entidad religiosa entra en el registro de entidades religiosas, pues se presupone que no se dedicará a hacer apología de los crímenes rituales y de la violencia. Es que la Iglesia de Satán no autorizaba ni los sacrificios de animales. sea, fíjate, o sea, si alguien se toma la molestia de leer el libro de Lavey, se va a llevar muchas sorpresas, entre ellas esa, en cuanto a la sexualidad, que fue el gran reclamo de la Iglesia de Satán en los años 60, ellos autorizaban todas las prácticas sexuales, menos dos, las relaciones sexuales con menores y las relaciones sexuales con animales, porque en ambos casos suponían que la otra parte no podía dar su consentimiento, ¿no? Pero una vez se daba el consentimiento, para ellos todo era lícito, y es cierto que hubo una gran utilización del sexo como reclamo. Pero si está con esas pautas como claro, absolutamente prohibido, es absolutamente ilógico que sea así, y el resto de cosas son completamente El problema es la confusión que se tiene con lo que es el satanismo, los cultos satánicos y luciferinos, que no tienen mucho que ver con la imagen estereotipada que da la televisión de estas cosas. Aquí en España se intentó legalizar también, se hicieron gestiones por parte de la delegación española de la Iglesia de Satán para registrarse como entidad cultural, no como asociación religiosa. Es bastante más difícil, ahí lo han conseguido colarse Cienciología, Testigos de Jehová y pocas más en el registro de entidades religiosas, pero bueno, también se hicieron gestiones porque en principio a priori las personas que se autodenominan satanistas no cometen delitos, y si cometen delitos es otra cosa, no tiene que ver con el satanismo. Lo que sí hay es una gran criminalidad asociada a las creencias religiosas, que tiene que ver con ritos animistas, que tiene que ver con culturas antiguas, que tiene que ver con formas de brujería, pero que no tiene nada que ver con el satanismo. Pero en cambio, es paradójico porque tiene más que ver con el lado teóricamente bueno. En cambio, si nos han transmitido como que esos rituales llevan un comportamiento de sacrificios. Dices que no, sí, que no, fíjate, sacrificios la animales. Paradoja. Y las vírgenes siempre nos han relacionado como que para hacer un ritual mucho mayor, las pobres chicas vírgenes son, vamos, las víctimas más elegidas. Y de hecho, en el satanismo se utilizan los cuerpos femeninos como altar de ritual, pero no precisamente para cargárselo, sino para otro tipo de cosas. Claro. Porque normalmente los sacerdotes... Para posesión de otra manera, exactamente, ¿no? Los sacerdotes son tan pillos y tan golfos como los sacerdotes de cualquier otra religión, me refiero a los satánicos, uh-huh, y también se aprovechan de su situación de poder, o sea, no hay tantas diferencias, y el lucro y el sexo pues está detrás como cualquier otra religión. ¿Cuántos satanistas hay encarcelados por delitos? Hay muy pocos, y no por una cuestión, es decir, a ver, ¿católicos cristianos de hábitos están encarcelados por delitos? Es que es lo que te iba a decir, la paradoja es que en España, que es la criminalidad que yo conozco, uh-huh, si tú recoges en una hemeroteca todos los titulares que se encabezan crimen satánico en Almansa, crimen satánico en el Albaicín granadino, crimen satánico en Córdoba, cuando tú analizas las informaciones, la paradoja es que esos crímenes, que fueron realmente homicidios, algunos terribles, el de Encarnación Guardia, por ejemplo, fue brutal, con gran cantidad de sangre, no los cometieron satanistas, sino todo lo contrario. Los cometieron personas creyentes, cristianos, intentando echar al diablo, el demonio, claro, del interior de una persona, ¿no? Aunque luego se etiquetan como crímenes satánicos. Y el informe que en su día hizo la Conferencia Episcopal Española sobre el satanismo en España, donde enunciaba, creo que eran 200 sectas satánicas, si conoces el tema, te das cuenta, la mayoría se basan en rumores, en titulares de prensa, son grupos que ya fueron desmantelados hace muchísimos años, que tienen más que ver con cultos paganos. Por eso estas declaraciones de esta mujer tienen mucho que ver con la Vica, con otro tipo de cosas, pero que desde el punto de vista del creyente católico, protestante, como todo lo que no es cristiano es anticristiano, pues se suelen identificar, y hay mucha confusión en ese sentido. O sea, que por mucho que quieras la eternidad o conseguir muchas cosas, lo de vender el alma es pura utopía, ¿no? Es que además el satanismo... Es que fíjate que el satanismo de Lavey ni siquiera cree en el diablo como entidad, claro, real. Es que es un materialismo, es una corriente filosófica de tipo materialista. O sea, realmente ellos no creen que haya ninguna entidad espiritual. Es distinto a los luciferinos, que ellos, los luciferinos sí que aceptan una dimensión sobrenatural del mundo y una serie de espíritus que influyan en las cosas, pero Anton Lavey es un proceso puramente filosófico, que además lo que utiliza el diablo es como elemento inspirador, pero no significa que sea una realidad. Ellos parten de tradiciones ancestrales, como puede ser la propia serpiente del paraíso o la figura de Prometeo, en el sentido de que son figuras que en un momento dado querían hacer partícipe al hombre del saber de Dios. Y Dios se muestra egoísta y no quiere convertirnos, aunque se supone que estamos dotados estamos hechos imagen y semejanza de la divinidad y por lo tanto tenemos una naturaleza divina, nos niega esa condición. Y tanto Prometeo, cuando revela el fuego de los dioses a los seres humanos, como la serpiente del paraíso, que también trata de transmitirnos un conocimiento superior, están actuando en favor del hombre. Por tanto, conciben al diablo como una entidad aliada del ser humano para que se supere y para que pueda adquirir esos conocimientos, esa conciencia superior, todas esas potencialidades. Entonces, claro, frente a esa posición, la filosofía del satanismo es una corriente que trata de buscar el autodescubrimiento del ser humano y el crecimiento. No, y cuando hablan de ese tipo de rituales que estaba comentando Manuel, son rituales que ellos denominan psicodramas, es decir, son situaciones, una especie de escenarios teatrales que sirven para que el hombre profundice en esa condición superior, en ese conocimiento, pero no tiene nada que ver ni con asesinatos ni nada por aunque el estilo. Justo es reconocer, por dar una visión lo más objetiva posible, que si bien estos son los principios en organizaciones, repito, legalizadas, como la Iglesia de Satán de Anton Laver, su representante, que fue su presidente aquí en España, era un tipo que exactamente igual, ateo, que no creía ni en Dios ni en el diablo, y que él decía que había llegado al satanismo a través de la filosofía, de Nietzsche. ¿Tú te acuerdas, Bruno, que nosotros lo entrevistamos en su día? Y un tío absolutamente pragmático que veía al diablo como una representación de los instintos primitivos del hombre, y por eso funcionaban. Pero sí es cierto que existen otros cultos luciferinos, otros tendencias más místicas, que sí creen en una entidad sobrenatural, en esa especie de mito de Prometeo, en ese Luzbel que roba, que da el conocimiento o el libre albedrío a los humanos, e incluso yo he conocido a místicas, sacerdotisas, satánicas, creyentes, que habían traducido la misa negra del latín al castellano para que todo el mundo pudiese acceder a esa filosofía. Mujeres, otra en Barcelona, que hacía que sus misas negras eran ofrendas florales, con sus cirios negros, su cruz invertida, pero que el sacrificio era floral, por ejemplo. No, o sea, es un tema mucho más amplio, pero sí es verdad que existen casos excepcionales. Richard Ramírez, por ejemplo, condenado como asesino en serie en Estados Unidos, está en el corredor de la muerte, justificaba sus crímenes con la figura del diablo, del mal, pero justificaba los crímenes que iba a cometer igual. Y fíjate que yo me acuerdo también cuando entrevistamos a este personaje que has mencionado, también no llegamos a entrevistarlo a micrófonos abiertos porque no quería, porque ocupaba un cargo político importante. Y la persona que... Tú estás hablando del primer presidente. Claro. Yo estaba hablando del último. Sí. El primero sí era profesor de la Complutense y un tipo... Y vinculado a un partido político en España. Un partido político. Que sigue vinculado a ese partido político en España. Y quiso introducir la Iglesia de Satán en nuestro país. Y decía que, bueno, que había ingresado en eso básicamente para conocer gente y divertirse sexualmente con, claro, con esa porque gente, en aquella, ¿no?, época, en el año 75, y seguramente no pertenece al partido político, a ninguno de los que la gente está pensando ahora, sino al contrario. Exactamente. Sí, sí. Y conoció la Iglesia de Satán cuando estaba destinado en el cuerpo diplomático español en San Francisco. Eran los grandes años de eclosión del satanismo del AVE, y que llegó a asesorar a Roman Polanski en la película La Semilla del Diablo. Sí, sí, el asesor. Y él conoció aquello, digo, él nos decía, claro, en tiempos de Franco es que aquí ligar era más difícil que ver a la Virgen de Fátima. Bueno, pues igual pues satanismo iba a ver el demonio. Y dice, todos los satanistas creen en Dios, dice Pedro Ángel, con Almadía Rosaviento. Sí, el problema de esta noticia es que no estamos hablando de gente que tenga una especial formación o que, bueno, pues que busquen dentro de lo que es esta creencia crecer, no sé si espiritualmente o filosóficamente. Es decir, no hay ningún tipo de agresión, ni para ellos mismos, ni para el que tienen al lado. Es que en este caso lo terrible es como, bueno, pues ya lo hablábamos hace unas semanas, ¿no? Quizás el peligro que tienen estos temas en ocasiones, lo pudimos ver hace unas semanas, como en Ecuador, por ejemplo, a raíz de la práctica de una ouija, dos niñas habían suicidado y había una larga lista de 7, 8 personas, también niñas, que parecían querer seguir el mismo camino por el miedo que les había provocado el haber abierto una puerta que no se debería de haber abierto jamás. Esa era su creencia. Y es que en este caso pasa lo mismo. Es que no estamos hablando de gente de 40, 50 años con una preparación específica. No, es que estamos hablando de niños, que es lo terrible, ¿no? Las víctimas son niños, pero es que los agresores, los asesinos, también lo son compañeros suyos de clase. Y esto ha desatado una psicosis extraordinaria, ¿no?, en el país sudafricano, porque el asesino no tiene un rostro definido, puede ser cualquiera, porque la creencia, aparentemente, puede subyugar a cualquiera de estos niños que en un momento determinado, como os decía al principio, lo único que están haciendo es intentar salir de ese entorno de pobreza y miseria en el que viven. ¿Dónde se agarran? Pues aquello que le ofrece poder. ¿Qué le ofrece poder? Pues en teoría los pasos a seguir dentro de esta creencia. Yo creo que es importante también recordar que esto no solo pasa en África. Recordemos aquí el caso de dos hermanas, aquellas dos niñas que asesinaron a una compañera de colegio. A Clara en una puesta en escena absolutamente esotérica y satánica. En su caso, además, yo tuve contacto con los agentes de homicidios que llevaron la investigación, y era alucinante el nivel de delirio que tenían, pues, por sus lecturas esotéricas, su afición al tarot y demás, y ocurrió en España. Pero sí es verdad que en África existen todavía hoy rituales que se realizan con sacrificios humanos, muchas veces con niños, los muti, que han llegado ya a través de las oleadas de inmigración a producirse en Europa. En Londres hubo un caso hace unos años terrorífico, con una investigación forense espectacular, que llegó a demostrar que el niño, cuyo tronco apareció sin miembros en el Támesis, después de examinar los forenses, los bolos alimenticios, las prendas, pudieron reconstruir todo el viaje, y había llegado a Londres solo unas horas antes de ser asesinado en una ceremonia ritual, lo que presupone que el niño fue traído a Europa para eso. Imagínate, ¿no? O sea, no es algo que ocurra solamente en África. Terrible. Mira, hablando de África, Far Sánchez, con Almohadilla Rosavientos, recuerda, porque hoy se cumplen 20 años del comienzo del genocidio en Ruanda. Dice que cuando se produjo, los propios ruandeses se decían que el demonio estuvo suelto durante esos 100 días. Fueron días terribles, prácticamente un millón de víctimas, pasadas casi todos a machete. Y animados además desde la radio. Uh-huh. Se decía que se matara las cucarachas, uh-huh, ese tipo de cosas. Pero una cosa tremenda. Después, en la sección Mundo Feliz, vamos a hablar también de esos mensajes que se transmitían en la radio del Diablo, creo que le llegaron a llamar como sobrenombre. Era la radio de las Mil Colinas, el nombre original, ¿no? Pues precisamente yo quería insistir en el aspecto, además, quizás, porque no estamos hablando solamente de una cuestión puramente social, me parece, sino que se está animando desde las esferas políticas. El mundo político allí en Sudáfrica, por lo menos determinados partidos como el Congreso Nacional Africano, está utilizando una retórica religiosa últimamente, y parece ser que esto de hablar del satanismo es una manera de desviar la atención, en lugar de afrontar los problemas directamente, decir que es cosa más bien de la condición moral de las personas, de que Satán está haciendo determinados problemas, y se está trasladando esa idea a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ahora es una baza que está jugando la gente y que se la está empezando a creer. También se creyó en su momento que fue un castigo divino, aunque en realidad, si fue acción de alguien, pues tenemos que pensar en algo verdaderamente demoníaco. Has hablado, 20 millones de víctimas en la Europa de entonces, que no estaba poblada como la Europa de ahora. Yo no sé qué porcentaje de personas, qué porcentaje de habitantes de la vieja Europa, porque entonces se conocía así, murieron como consecuencia de la peste negra, pero fue la mayor matanza porcentualmente que haya existido en la historia de la humanidad, mortandad. Se calcula que en Europa estaría en torno a un 40% de media, en algunos lugares se llegó al 75%, y sí, como tú señalabas, realmente estaban absolutamente despistados, qué era lo que producía la enfermedad, porque bueno, había remedios de todo tipo. Te podías encontrar gente que sospechaba que realmente había una especie de corrupción en el aire, y por lo tanto se dedicaban a hacer sonar las campanas para de esa manera intentar expulsar ese posible mal del aire, o a disparar cañonazos si era necesario. También, por ejemplo, pues llevaban talismanes, pero había remedios mucho más peregrinos, como era bañar a la gente en orina humana. O, por ejemplo, una cosa muy particular era que pensaban que los olores desagradables evitaban la peste. Por lo tanto, había muchas personas que se dedicaban a visitar las letrinas y olerlas durante un rato y aspirar el hedor, a ver si así, de esa manera, pues quedaban inmunes, ¿no? Lo que ahora mismo se sabe ya desde el punto de vista científico, ¿no?, huyendo de todos estos remedios populares, estas creencias supersticiosas, es que más o menos la causa fundamental de la peste fue una pulga en cuyo interior estaba una bacteria, la Yersinia pestis, que esta pulga habitaba a su vez en las ratas. Se supone que, bueno, más o menos lo que se acepta es que había una primera cepa en la zona de Asia Central, donde existió una comunidad de roedores que estaba más o menos controlada, pero que en un momento dado esa infección pasó a los hombres, y como estamos en el siglo XIV, que es cuando radica el principal foco, ¿no?, la principal expansión de la peste, aunque luego hubo otra serie de también momentos que también hubo peste en Europa, bueno, pues parece ser que gracias a que en ese momento había grandes comunicaciones a través de la Ruta de la Seda y otras vías de comunicación, pues se trasladó a Europa la peste, y en muy poquito tiempo se extendió hasta el punto de que, bueno, llegó a Inglaterra, que es el caso que nos ocupa, y en otoño de 1348, pues causó prácticamente que en Londres 6 londinenses de cada 10 fallecieran. Eso es lo que se estima. El caso es que este rápido contagio siempre había sorprendido mucho a los investigadores, porque si realmente se transmite a través de la pulga, pues parece que los plazos en los cuales la infección se tiene que extender son mucho más lentos. El hecho de que tuviera esta gran virulencia y en tan poco plazo dio que pensar que realmente a lo mejor se transmitía no por la sangre, que es como se supone que ocurre a través de esta bacteria, sino que quizás podría ocurrir con el aire, ¿no? A través de que la infección se extendiera en los pulmones y a través de la tos, bueno, pues se expandiera por el aire y compartiendo ese mismo aire, determinadas personas que estuvieran en contacto, pues iba transmitiendo la infección de un lado a otro. Y parece ser que este nuevo análisis, que ahora mismo se acaba de realizar a través de la recuperación de una serie de cadáveres que han aparecido en unas excavaciones, se han desenterrado 25 en una parte de Londres, pues parece que confirman, tras analizar el ADN de esta bacteria ya encontrado y comparado con el de 60 personas que hace muy poquitos años en Madagascar sufrieron una peste no bubónica, sino una peste neumónica, es decir, a partir de una neumonía y por lo tanto de transmisión aérea, pues parece que confirman que tienen ese mismo ADN. La bacteria encontrada de estos cadáveres, ¿no?, del siglo XIV con estos nuevos del siglo XX, pues parece que se confirma. Y han encontrado también una segunda razón que explicaría por qué se expandió tan deprisa, y es un déficit inmunológico. Es decir, estos cadáveres, por lo menos estos 25 que se han localizado, tienen evidencias muy claras de raquitismo, de anemia, de mala dentadura y de malnutrición infantil. O sea que se juntaría, por lo tanto, una debilidad física importante con lo que sería la transmisión de la enfermedad. Que se considera además que este tipo de bacteria no es tan mortífera como se pensaba, pero claro, en unos cuerpos debilitados sería fácilmente, bueno, pues que facilitara no mucho la enfermedad. Es cierto que además había una serie de anomalías extrañas cuando encontraban los investigadores el análisis, cuando hacían los investigadores el análisis de la peste, porque por ejemplo hubo casos como con un comportamiento muy extraño, ¿no? Por ejemplo, en Islandia hubo enfermedad, y sin embargo las ratas no llegaron hasta el siglo XIX. Entonces no se entendía cómo es posible que hubiera ahí una gran mortandad y sin embargo no estuviera la presencia de este ser, ¿no?, de estos roedores. Así que bueno, por lo menos parece que habría a lo mejor una combinación de peste bubónica y de peste neumónica. Y además a mí me resulta interesante porque hay una teoría que a mí me llamó la atención ya hace unos años, de un investigador que decía que seguramente había una especie de conexión cósmica en la difusión de la peste y su mortandad, porque las crónicas hablan en la época de la existencia de muchas luminarias, de una serie de portentos astronómicos que siempre se han leído de manera metafórica. Siempre se pensaba que realmente eran como señales de la divinidad o de la providencia, de lo malo que es la humanidad y por lo tanto lo que tú señalabas, ¿no?, que hubiera algún tipo de castigo divino. Pero él piensa que no, que quizás lo que ocurrió es que hubo algún cometa que impactó en la atmósfera y eso contaminó el aire y por lo tanto generó polvo en suspensión, dificultó la respiración de la gente y por lo tanto les debilitó. Y de esa manera posiblemente facilitó también la difusión de la enfermedad. Eso él lo ha comprobado a través de análisis vegetales, viendo que efectivamente en aquella época el desarrollo vegetal es inferior o sufrió algún tipo de trastorno y por lo tanto él lo explica porque lo ha comparado, por ejemplo, con el caso del incidente de Tunguska, que también se observan en determinados registros de vegetales ese impacto, cómo afecta a la vegetación, y se encuentran unos paralelismos que por lo tanto lo llevarían a pensar que quizás hubo esa extraña conexión cósmica que, bueno, pues daría una nueva también dimensión a lo que es el fenómeno de la peste, ¿no? Carlos Andrés dice que si no fue la gripe española en la epidemia, ¿qué más muertos causó? Fueron 20 millones. Sí, pero un porcentaje menor. Claro. Había muchos más habitantes. Es que la peste, estamos hablando de que la peste bubónica en su momento. 40% de personas. Es que antes hablábamos del demonio, y es que en aquella época, evidentemente, se atribuyó a quién, ni más ni menos que a la propia presencia del demonio, que era el que expandía esta enfermedad tan terrible contra la que no había cura. Los vampiros de Silesia. Por ejemplo, es decir, pero vamos a ver, es que para que nuestros oyentes se den una idea, es que hasta nació un propio estilo artístico, el Ars Moriendi se llamaba, ¿no? Que bueno, llenó prácticamente todo el arte de aquel tiempo de esqueletos, ¿no? De esqueletos, pues porque en definitiva lo que había en tierra en aquel momento era precisamente eso, ¿no? Muerte tras muerte tras muerte. Y es que solo con observar cómo es la peste bubónica, cómo son las, bueno, pues cómo va evolucionando, cómo va deformando el cuerpo humano, es terrible, es algo demoníaco, ¿no? Porque evidentemente la peste bubónica es la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? En un momento determinado surgen esos llamados bubones, ¿no? Que empiezan a llagar, que empiezan a sangrar y finalmente al cabo de muy poquito tiempo la persona, pensemos en las condiciones de vida de aquel entonces, evidentemente ni se lavaban tanto, ni las ciudades estaban tan limpias, por lo tanto. Y luego también les hacían sangrías, claro, que era peor. Exactamente, les hacían sangrías, con lo cual era un caldo de cultivo idóneo para que la enfermedad poquito a poco se fuera extendiendo. Si además el hombre, que sigue siendo un auténtico salvaje, da igual la época de la que estemos hablando, contribuye a que se expanda. Yo recuerdo una de las historias que más me llamó la atención, y hace tiempo que no lo digo, que me llamó poderosamente la atención, fue pues lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Lo que podría ser posiblemente el primer intento de guerra química de la historia, que fue lanzar contra las murallas de Teodosia, donde estaban los últimos genoveses, ni más ni menos, los bárbaros mongoles, pues lanzaron los cadáveres con las catapultas de los infectados a las murallas. Imaginad lo que era aquello. Evidentemente la enfermedad se expandió, entró por Venecia, continuó por el resto de Europa, saltó al Reino Unido, y se crearon formas para intentar vencerla, como decía Juanjo al principio, ¿no? De lo más estrambótico, desde talismanes hasta... Bueno, pues había una cosa que se llamaba las cajas perfumadas, ¿no? Y esto consistía en abrir pues las fosas donde estaban los cadáveres previos a quemarlos, porque la única forma de evitar que se siguieran contagiando era quemar los cadáveres. Bueno, pues se introducían las cajas perfumadas, que eran cajas con, bueno, pues con una serie de elementos, de plantas, en definitiva plantas que podrían contribuir a acabar con el mal, y ahí se colocaban. Hay un libro maravilloso que se llama Del gobierno de la peste, de Ludovico Muratori, donde él mismo explica cómo se llevaban a cabo esos procesos de enterrar pues las cajas, y como al poco tiempo, cuando se desenterraban las cajas que eran colocadas encima de los cadáveres, la sorpresa era que los cadáveres estaban lozanos, con lo cual no solo se contribuía a matar el mal, sino a crear otro mal, ¿no? Porque a partir de ahí nacían otros mitos quizás un tanto más oscuros, ¿no? Pero sí, el tema de la peste en aquella época es tremendo. Pues hay por lo menos una enseñanza, o quizás una consecuencia positiva de la existencia de la peste en Europa, y es que parece ser que hay un 10% de la población europea que es inmune al SIDA. Y esa inmunidad se consiguió justo en la peste a partir de una mutación de una parte de las células que impide que se exprese el virus por ahí, no, que se introduzca el virus por ahí. Y eso se sabe porque esta inmunidad no la tienen ni los asiáticos ni los africanos. Entonces parece ser que es bueno, que sí que es consecuencia de que, claro, por selección natural los individuos más fuertes sobreviven y por lo tanto, ante posibles agresiones biológicas, pues están más preparados. Bueno, hacemos una recomendación para nuestros oyentes antes de la siguiente información, una recomendación de agenda para los oyentes de Sevilla. El próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla se presenta la novela Charleston House de nuestra compañera Laura Falcó Lara, y la presentación corre a cargo de un excelente amigo de este programa, como es José Manuel García Bautista. El próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla. En la portada de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández dice: I want to believe, está tachado la parte want to, es decir, cinco claves científicas para creer en extraterrestres, cinco razones de peso, cinco razones científicas que nos hacen creer que existe algún tipo de vida más allá del planeta Tierra. Bueno, casi habría que haber puesto seis, porque el reciente descubrimiento que se ha presentado en Encelado, una de las lunas de Saturno, nos hace pensar mucho en eso, en que podrían darse allí las condiciones para la vida, no una vida como la de aquí, pero sí para la existencia de algún tipo de vida. Claro, es que cuando nosotros decimos que hay claves científicas para creer en extraterrestres, es que el abanico es muy amplio, ¿no? Estamos hablando desde microorganismos extremófilos que se adaptan a cualquier entorno, por muy extremo que sea, de ahí el nombre extremófilo, hasta, ¿por qué no?, lo que el propio Frank Drake, ¿no?, el fundador del proyecto SETI, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, pues él mismo formuló en el año 1961 la célebre ecuación de Drake, ¿no?, donde después de una serie de descartes, después de descartar que solo en nuestra Vía Láctea, que no deja de ser una cosa muy, bueno, entre pequeña y grande, ¿no?, digamos que sería una galaxia intermedia, pues solo en esta franja de un 400% que de cielo que nosotros vemos, solo vemos un 400% del que hay, pues ya se contabilizan más de 300.000 millones de estrellas. Por lo tanto, pensar, como decía en Contact, ¿cómo se llama la protagonista de Contact? Jodie Foster. Como decía Jodie Foster en aquella película, la actriz, efectivamente, como decía en la película, pues oye, si no hay vida ahí, ¿cuánto espacio desaprovechado, no? Por lo tanto, evidentemente, hoy en día ya no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de contactados, no es una cuestión esotérica, sino que es una cuestión de ciencia, y la ciencia lo está investigando, por lo tanto, es importante. Bueno, pues a colación de una serie de declaraciones de la que posteriormente vamos a hablar, porque si hay un personaje que a mí me fascina en los últimos tiempos por las declaraciones que está haciendo y por la importancia, porque posiblemente sea una de las mentes más brillantes dentro de la ciencia que hay hoy en día, la doctora Seeger, bueno, pues en este caso nos viene una noticia que ha publicado la revista Science, donde se advierte que en los mares ocultos de Encelado, que como sabéis es una de las lunas de Saturno, pues podrían haberse desarrollado microorganismos. De hecho, esta noticia se fundamenta en el descubrimiento que ha realizado la sonda espacial Cassini, que ha hallado pruebas más que consistentes que avalarían la existencia de ese océano bajo el hielo con agua líquida en este satélite de Saturno. El estudio, que han llevado a cabo desde la Universidad de la Sapienza de Roma, el Instituto de Tecnología de California, y uno de los lugares, vamos, una de las instituciones que más me gusta a mí, que es la Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro, a mí me encanta el nombre que tiene, de la NASA, bueno, pues advierte que desde que en 2005 la citada sonda descubrió grandes géiseres de vapor y hielo en el polo sur de Encelado, la idea de que hubiera agua líquida, con el paso de los años, se ha convertido pues prácticamente en una certeza, ¿no? Y es que ahora la Cassini ha realizado la primera medición geofísica de la estructura interna de Encelado, y además durante 3 sobrevuelos en las regiones polares y a menos de 100 kilómetros de altitud, la Cassini detectó lo que los científicos de la NASA han definido como una anomalía gravitacional negativa, que al cristiano quiere decir que en el polo sur habría material más denso que en la superficie. ¿De qué se trataba? Bueno, pues de agua líquida con un 7% más de densidad que el hielo superficial. Pues bien, los resultados son compatibles con la presencia del citado océano y, por tanto, de vida microscópica en el mismo. No en vano, Luciano Ies, de la Universidad de La Sapienza, que además es director de la investigación, ya ha asegurado que la presencia de un fondo rocoso, en este caso existe, es determinante para que se den las condiciones para que se produzca vida. Vuelvo a repetir, este fondo rocoso existe. ¿De cuánta agua estaríamos hablando? Pues de un porrón, la verdad, o algo más de un porrón, ¿no? Porque primero tenemos que atender que se encuentra bajo una capa de hielo de aproximadamente de entre 30 y 40 kilómetros. El océano, ¿eh? Debajo de 30 a 40 kilómetros de hielo. Y la reserva de agua sería igual al segundo lago más grande de la Tierra, el lago Superior, que tiene casi 12.500 kilómetros cúbicos de agua. Eso quiere decir que dicho océano podría tener una profundidad estimada en 10.000 metros, 10 kilómetros de profundidad. Bueno, pues a todo esto, Linda Spilker, que pertenece al Jet Propulsion Laboratory, ha afirmado que el material expulsado por Encelado en el polo sur contiene agua salada y moléculas orgánicas, que son los ingredientes químicos básicos de la vida. El hallazgo contribuye a expandir nuestra idea de zona habitable mucho más allá de lo que se pensaba hasta ahora, tanto en el nuestro como en otros sistemas solares. Bueno, pues eso, otra futurible colonia. Desde luego que sí, y esta información nos hace pensar, ya no sé si en colonia, pero por lo menos en la existencia de vida, hay condiciones mucho más parecidas a las que tenemos aquí de lo que nos imaginamos. Estamos hablando de los planetas gaseosos, de los grandes planetas, claro, del sistema solar como Saturno, pero en esta luna, en Encéfalo, hay una serie de características especiales. Un último apunte, Manuel, en un minuto, es que unido a esto se puede hablar de lo que ha dicho una astrofísica del MIT. Sí, le acaba de mencionar Lorenzo, Sara Seeger, la astrofísica del MIT, que está considerada como un genio por la Fundación MacArthur y una de las astrofísicas más influyentes del mundo. Acaba de ser entrevistada hace unos días e insistía en algo que ya Hopkins dijo hace no mucho tiempo, que estamos condenados a encontrar vida fuera del planeta porque los recursos algún día pueden acabarse y nuestro destino es salir del planeta. Bueno, pues con esta información y con este apunte que nos hace Manuel Carballal sobre lo que ha dicho esta astrofísica del MIT, finalizamos el primer tramo de La Rosa de los Vientos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos. Queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante. Tenemos tertulia, la sección El Buscador, os hablamos de las ciberamenazas y del genocidio de Ruanda en la sección Un Mundo Feliz. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta, en donde además hoy, todos los que participéis durante el programa, sorteamos 5 ejemplares, 5 ejemplares y 5 lotes de las revistas Enigmas e Historia de Iberia Vieja. Dice Carmen Gil, suena un poco chocante que el tema de hoy en Un Mundo Feliz sea el genocidio de Ruanda. Bueno, pues precisamente sobre ese choque hablamos un poquito esta noche en la sección. Evidentemente lo del mundo feliz, ya de por sí el título del libro tiene ese aire irónico, es un mundo feliz o un mundo que nos quieren hacer feliz, pero ahora todos los que estáis en Twitter lo hacéis a través del teléfono. Bueno, pues el teléfono móvil, entre otras cosas, o quienes no tenéis la tablet, funcionan con coltan y funcionan con algo y a unos precios, para lo cual fue necesario el genocidio de Ruanda. Es muy duro decirlo así, pero es la auténtica realidad. Este es el mundo feliz en el que vivimos. Dice, total, que ahora estar lejos de una estrella, para aquella vida lo próximo será que no importa que se esté muy cerca, auto Montequino, dice Arturo. Aún no lo conocemos, controlamos y gestionamos adecuadamente lo que tenemos aquí como para ir a buscar nada ahí fuera. Son comentarios y reflexiones a las diversas noticias. Yo me quedo con lo que comenta Carlos, que no sé yo si estáis de acuerdo. Dice, nuestro destino es salir del planeta. Al paso que llevamos, lo arrasamos con nosotros dentro. ¿Vosotros pensáis que al final, tanto que estamos mirando conquista de planetas, tal, el destino de la humanidad será intentar vivir en otros planetas? Yo no sé si Carlos tiene razón, pero desde luego eso mismo que ha dicho Carlos ya lo ha dicho Stephen Hawking. Con lo cual, ha dicho que al ritmo que vamos, al nivel que se están destruyendo los recursos naturales, al nivel que se está destruyendo el propio planeta, es que el futuro de la humanidad es salir de aquí. De hecho, mira, nosotros estamos precisamente ahora trabajando en un tema, en un reportaje que a mí me está abriendo los ojos, pues prácticamente como no lo ha hecho ningún otro. Vamos, ya te lo digo, va a ser la portada el mes que viene de la revista Enigmas, que son tus ojos. No, mis ojos no, son las nuevas arcas de Noé. Uh-huh. Porque es que es espectacular, no solo lo que se está proyectando, sino lo que ya hay hecho. Es que ya hay auténticas arcas de Noé, por ejemplo, en el Ártico está la conocida como bóveda del fin del mundo, donde se están recogiendo semillas de todo el planeta en un entorno verdaderamente fantástico, una estructura que sorprende, es verdaderamente sorprendente ver esa especie de quilla de cemento clavada literalmente en mitad de la nieve. Hay proyectos, por ejemplo, como es la Frozen Ark, el arca congelada. Está también pensada el arca en la Luna, porque claro, evidentemente la ciencia dice, vamos a ver si eso está para plantearnos la posibilidad de que en un momento determinado puede pasar, se produzca un colapso planetario. Pues si esto no queda ni para sembrar, pues habrá que llevárselas a otro sitio, ¿no? Y se está barajando la idea de hacer un arca en la Luna. Es que es fascinante lo que... Pues mira, hablando que dices de las semillas y cuando estuvimos en Albacete, el director del botánico nos estuvo comentando que se están, hay muchos centros de investigación donde las semillas se congelan. Y se congelan tal cual, no las congelan cuando ya están secas. Y el problema que genera esto, que por lo visto, ahora mismo no me acuerdo el español que lo descubrió, y hace bastante tiempo, si tú luego cogías, descongelabas esa semilla y la intentabas plantar, no tenía vida. En cambio, con este método que había utilizado el español, si primero la secabas y luego la congelabas, luego si querías que germinara, sí tenía vida. Y hay muchísimas arcas con semillas que han utilizado el proceso de congelarlo sin hacer el sistema del español, que no van a valer para nada. Mira, esta en concreto, la bóveda del fin del mundo, es verdaderamente curioso ver cómo la temperatura a la que se mantienen congeladas las semillas es de 18 grados bajo cero, pero además está ubicada en este lugar, ¿para qué? Pues bueno, porque el aparataje técnico puede fallar en cualquier momento, ¿no? Y más si se produce, pues qué te digo yo, un terremoto de dimensiones apocalípticas o lo que sea, ¿no? Y están allí precisamente porque en el supuesto de que se produjese un fallo técnico, el permafrost seguiría manteniendo la temperatura de las semillas precisamente a eso, a la misma temperatura. Con lo cual durante siglos estarán ahí, esperemos que sigan ahí, que nunca haya que utilizarlas, pero a disposición de que se produzca cualquier historia. Y siendo un poquito malos y un poquito mal pensados. Bueno, no soy mal ni mal pensado. Se hace. Siendo Bruno. Siendo coherente. ¿Eso se hace para guardar semillas o para controlar las semillas en el futuro? Esa es la segunda versión que hay. Esa es la segunda porque versión. Porque ya se está haciendo, las semillas que se plantan en muchos sitios son casi todas de una empresa. Luego, para que esas semillas puedan germinar, evidentemente hay que utilizar unos insecticidas, eso los fabrica la misma empresa que está comprando al mundo entero. Bueno, en este caso son las autoridades europeas las que tienen la mano puesta sobre este asunto. Sí, estamos hablando de que es una ONG, Bruno, no asegura nada que Bruno, sea una ONG. Es como los bancos de genes. Es que da igual, da igual. O sea, es decir, si es que las aplicaciones serán las que tú quieras que sean. Y si hay que pensar mal, pues seguramente acertarás. Pero si no se hace algo, es cuando puedes tener el problema. Porque, vamos a ver, no seré yo, y de verdad me me jode ponerme en este papel, porque no quiero ponerme apocalíptico, pero el hecho de que se pueda producir, vamos a ver, es que estamos camino de las extinciones, que estamos hablando de que ahora mismo revistas como Science o Nature, por ejemplo, están diciendo que al ritmo que vamos de destrucción de recursos, en cuestión de 3 siglos, estamos viendo que un porcentaje elevadísimo, más de 300 y pico especies de mamíferos, habrán desaparecido. En apenas 300 años, al ritmo al que vamos, ¿no? Por lo tanto, que se produzca esta preservación, a mí me parece bien. Que luego la utilización pueda ser otra, pues chico, eso no lo sé, pero de momento que se siga haciendo. Porque al ritmo que vamos, por lo menos, sembremos primero, ¿no? Y ya que hablamos de semillas, vamos a dejar de fastidiar el planeta para que no se tengan que hacer este tipo de cosas. Como parece ser que eso no se va a hacer, aunque se sabe cómo hacerlo, bueno, pues que se siga preservando. Mira, la referencia que hacía yo antes de este investigador que consiguió este método, que en algunos sitios lo han aplicado y en otros no, él utilizaba a las compañías de insecticida diciendo que lo que hacía era intentar, claro, para controlar las plantas, y lo que hacía era realmente conseguir esas semillas de esas plantas para conservarlas. Pero de alguna manera engañaba a esas compañías de insecticida para que le subvencionaran a él sus investigaciones y sus estudios. Tú fíjate las artimañas que tuvo que... Solo un matiz más sobre este asunto, Bruno, para que te hagas una idea. Hoy en día la legislación de esta bóveda del fin del mundo dice que no se puede sacar ni una sola semilla, salvo que la que está allí custodiada... Salvo que sea Bill Gates, ¿no? No, salvo que en un momento determinado... Que es el dueño de gran parte de algunos de esos arcas. Bueno, pues como solo hay un arca y es esta, no es de Bill Gates. Ya te lo estoy diciendo, es decir, no es de Bill Gates. Es de la fundación. No es de la fundación de Bill Gates. Solo pueden salir las semillas en el supuesto de que se hayan extinguido las que están en el resto del planeta pertenecientes a esta especie, o que tú, por ejemplo, que eres de España y eres, por ejemplo, presidente de España, sí, digas, seguro, estas semillas que han salido de mi país me las devolvéis. Es decir, en ese sentido sí se puede optar a que te devuelvan las semillas que hay, pero nunca a comercializar con ellas. Ese es el objetivo, Bruno. No comercializar. No, claro. Si yo digo que en este proyecto, que estoy de acuerdo, pero que se está comercializando, se está abusando. Se está haciendo por otro lado, sí. Con las semillas. Ahí, cuando ocurrió, hace no tanto, el terremoto terrible en Haití, hubo una empresa con el paraguas de ir como una ONG que regaló muchísimas semillas para que se plantaran y para que eso germinara algo. Pero lo regaló con una condición de que el gobierno a partir de entonces tenía que comprar semillas para poder alimentar a la gente que se estaba muriendo en ese país, y era una empresa. Y el insecticida para esas semillas, para poder sobrevivir, se tenía que adquirir a esa empresa. Y en cierto modo, pues dices, pues bueno, pues se ha aprovechado una empresa de un terremoto y de un suceso con 260.000 víctimas. Pues bueno. Sí, lo que pasa es que en este caso no es una empresa, y además no hay una finalidad comercial. No, finalidad de preservación. No, solo digo, lo digo porque todo el tema de las semillas me ha hecho pensar, me hace pensar y recordar, pues eso, ¿no? El mundo según casi se titulaba. Bueno, pero es que ¿no? vamos según a ver. La empresa. Yo creo que tu escepticismo es totalmente lícito, comprensible y compartible. Y seguramente pues hay muchos intereses detrás de muchas iniciativas aparentemente sociales y demás. Pero yo creo que también hay gente bien intencionada, gente sincera, que intenta echar una mano, e incluso gente pudiente económicamente que también es sincera y que también intenta echar una mano, quizás en la excepción de la regla, pero a ver, los hay, los... De todas formas, esas arcas, esos depósitos, siguen estando en la superficie del planeta, porque el gran problema de enviar colonias a otros puntos del universo es puramente tecnológico, puramente astronáutico, y hoy por hoy no estamos capacitados, a pesar, estábamos mencionando a Sarah Seeger, todas las investigaciones que están haciendo para encontrar otros exoplanetas que pudiesen ser habitables o que ya estén habitados, pero bueno, que pudiesen ser habitables, todavía nos quedan muy a desmano. Pero mira, Manuel, por ejemplo, es decir, es que la NASA hace unos días ha sacado a concurso casi, ¿no?, a que los internautas voten cómo quieren que sea el traje de los futuros colonos de Marte. Es decir, que no es una cosa tan lejana, que es la propia NASA la que te está diciendo, vamos a ver, cómo vamos a ir, a ver, decidnos cuál es el que os gusta más. Hombre, ahora justo se ha puesto en marcha la segunda misión en Hawái, donde tienen un simulador de las condiciones de vida marciana, y se están encontrando que las principales dificultades no son tecnológicas, sino que son, por un lado, lo que llaman la fatiga del menú, que es cómo les damos de comer, y les plantean dos opciones, si ellos se preparan el alimento o bien toman alimento ya sintetizado. Y piensan que es preferible que lo preparen porque así por lo menos se distraen. Y por otro lado tienen el problema de lo que llaman el estrés de los tres cuartos, que es justo cuando está a punto de finalizar la misión, queda un poquito tiempo y les entra una angustia porque ven que pueden regresar a la Tierra, pero todavía no llega ese momento y por lo tanto también tienen que permanecer, ¿no? Entonces todo el entusiasmo del principio de estar ahí en Marte se les acaba, ¿no? Y tienen, están buscando estrategias psicológicas para poder afrontar esa situación, porque al final el eslabón más débil es el hombre, no es tanto la tecnología, ¿no? Y si no, que se les aparezca la Virgen y les ilumine, Manuel. Bueno, yo no confiaría mucho en eso porque se pueden llevar un chasco como ha ocurrido en Bélgica estos días. Y es que una comisión de investigación de la Universidad de Lieja se tomó en serio los reportes que estaban llegando de Jalay, una localidad situada al este de Bélgica, concretamente del domicilio de un matrimonio ya de cierta edad, que aseguraba que poseían una imagen de una virgen que irradiaba una luz sobrenatural. Y esta comisión de científicos encabezados por el doctor Rudy Klotz, decano de la Facultad de Ciencias de la mencionada Universidad de Lieja, asumió el encargo de las autoridades, que también se implicaron, las autoridades municipales se implicaron en este prodigio, en este milagro, y decidieron desplazarse a la ciudad para analizar esa talla de madera. Aquí en España también tenemos una gran tradición de tallas, de figuras religiosas que supuestamente han protagonizado o protagonizan fenómenos místicos y milagrosos, pero en este caso el entusiasmo de los creyentes pues se dio de narices contra la investigación científica, que descubrió que esa luminosidad que irradiaba esa talla de la Virgen, que ahora, a partir de ahora, se conservará en el campanario de la iglesia de Sartre, según anunció el alcalde de la localidad, Michel Fransolet, se debía a unas propiedades luminiscentes debidas al sulfuro de zinc que componía la pintura con la que estaba recubierta esa talla, es decir, que se convertía en una especie de capa fosforescente y que por la noche, que era cuando se producía el fenómeno, pues irradiaba la luz que había estado cargando durante el día, así que en este caso se acabó el milagro antes de empezar. Bueno, por lo menos ha explicado. Bueno, en Medjugorje hace unos meses también pasó lo mismo, y ahora es muy fácil porque tú puedes analizar la luz como cuando analizas una estrella por el espectro y sabes realmente la composición química de lo que hay detrás. O sea, exacto, que de esa manera pueden localizar la sustancia que provoca. Muchas de las búsquedas de que existan o no en exoplanetas las condiciones, por lo menos las condiciones para vida o algo más próximo a la vida, se hace también gracias al espectro de luz. Se está avanzando muchísimo. Por cierto, la ciencia ha podido descubrir si los mafiosos son psicópatas, porque ha habido una investigación al respecto, Juanjo. Pues una investigación realmente muy interesante, porque la ha hecho además la Universidad de Palermo, en Sicilia. Se ha ido a una cárcel y allí se ha dedicado a entrevistar a 30 miembros condenados de la mafia. En concreto, 7 de los miembros habían sido condenados por asesinato, 17 por otra serie de delitos violentos y los 6 restantes por delitos variados como el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el fraude, la explotación sexual y el secuestro. Cosillas, vamos. Sí, pero angelitos. Sí, gente muy bondadosa. Y no sé si, seguramente además algunos irían a ver a la Virgen bastante a menudo, uh-huh, si iluminara o no. Y lo que han hecho ha sido comparar este grupo con otro grupo de control de 39 presos que también estaban en la misma cárcel y que también estaban condenados pues por delitos similares, ¿no? Asesinatos, violaciones, abusos sexuales, robos a mano armada, ese tipo también de cosas. Lo que han hecho ha sido pasarles una encuesta, un instrumento de evaluación psicológica que se llama lista de psicopatía de Hay revisada, y en la cual lo que se hacen es que se analizan 20 rasgos específicos de psicopatía. ¿Cuáles serían esos rasgos que permiten saber si estamos ante una persona que es psicópata o no? Pues por ejemplo, la mentira patológica, la impulsividad, la insensibilidad, el que tenga o no tenga remordimiento, que tenga sentimiento de culpa, que sea un egocéntrico, que tenga sobre todo falta de empatía. Bueno, todo esto lo van midiendo, lo van baremando, y si obtienes más de 30 puntos, se te puede calificar de psicópata. Uh-huh. Cuando han pasado este cuestionario a los miembros de la mafia, se han llevado la sorpresa de que realmente ninguno de ellos cumplía los requisitos, y por lo tanto la psicopatía no es un rasgo que determine, por lo menos en este caso, a los componentes de la mafia. Y en cambio, cuando se lo pasaron a los otros delincuentes comunes, el 10% del grupo sí que superaba con creces este baremo, estos 30 puntos. Además, luego el resto de grupo, que no llegaba tampoco a ser psicópata, estaba más cercano, en el caso de los delincuentes comunes, más próximo a la psicopatía que en el caso de los mafiosos. Claro, ¿cómo se explica esto? Pues parece ser que, además, hay unas conclusiones que a mí por lo menos me resultan bastante interesantes, porque parece ser que lo que llegan a la conclusión es que posiblemente el mafioso discrimina muy bien lo que es su lado de hacer, cometer delitos, de lo que es el resto de su vida, porque cuando les entrevistaban además ellos demostraban pues una gran capacidad de por ejemplo preocuparse por sus seres queridos. De hecho la mafia, la mayoría de los grandes capos de la mafia son grandes benefactores, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Es el típico concepto de cacique que se encarga de ayudar también, ¿no? De apadrinar a la población. Nunca de hacer determinadas labores. El patriarca. Justo, ¿no? El padrino, podemos pensar en la película. La película esa está muy bien documentada, ¿no? Que ayuda a la gente, uh-huh. que hace labores, hace donaciones en la iglesia. Entonces, uh-huh. bueno, esa labor de benefactor es cierto que lo tienen ahí. Y hay cuestiones aún incluso más curiosas. Por ejemplo, los mafiosos, según este estudio, no serían demasiado propensos a tener problemas con el consumo de sustancias estupefacientes ni alcohol. ¿Por qué? Porque realmente si tú consumes eso, te conviertes en una persona con un carácter bastante inestable y dentro de la familia no quieren gente que realmente pues no se controle a sí misma, ¿no? Sino que la quieren perfectamente leal y que sean muy fieles a lo que serían todos los principios de la organización. Entonces ese tipo de sustancias te pone fuera de control y seguramente también nos explique por qué los psicópatas no ingresarían en la mafia. Porque la propia mafia no quiere gente inestable. Además, un psicópata, uno de los rasgos es que tenga mucha capacidad para poder decidir libremente manipular. Y tú cuando ingresas en la mafia tienes que estar sometido a lo que son las directrices de la organización. Es decir, la familia es algo, una entidad por encima del individuo. Uh-huh. Y naturalmente un psicópata no tiene que estar bajo servidumbre, digamos, ¿no? de esos ideales. Así que incluso, hasta cierto punto, la mafia sería algo en que entraría en contradicción con lo que sería la psicopatía. Así que bueno, yo no sé si el estudio este, como lo han hecho la Universidad de Palermo, lo ha pagado también la mafia para un poco la ¡qué bueno! Eso estaría bien. Esa premiación también es necesaria. Me quedan un poco ahí las dudas, ¿no? Pero bueno. Mafiosos pero honrados. Claro, hay una cuestión también que yo, reflexionando, cuando hablamos de que efectivamente, porque esto naturalmente surge de la duda de los investigadores, porque evidentemente ha habido, todos lo sabemos, grandes rivalidades entre familias mafiosas, y han provocado crímenes muy truculentos, ¿no? Ha habido matanza de parientes, de niños incluso, en los años 80, donde hubo rivalidades entre distintas familias. Claro, la cuestión es que no sería una expresión de psicopatía, no sería la idea de satisfacer las ansias, ¿no? De convertir, de hacer acciones depravadas, sino que es todo lo contrario, porque ahí se vendería como una lección o como un mensaje hacia determinadas personas que tienen actitudes contrarias a la mafia. Y claro, la gente lo hace de una manera muy distinta a lo que sería realmente un psicópata. Bueno, interesantísimo este estudio que no sé si desmitifica una creencia, pero si dijéramos oh, psicópata, mafioso, casi casi en el vocabulario común sería un sinónimo, ¿no? Y resulta que no, delincuentes sí, determinados delincuentes sí, otros todavía más según qué tipo de delitos, pero en la mafia tiene ese funcionamiento sectario que hace que el líder posiblemente, pero el resto tienen que tener ese espíritu solidario porque es lo que te exige la propia mafia, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que entonces estaríamos hablando de un fenómeno social, pero no de un fenómeno psicológico, lo cual creo que viene muy bien porque así ya nadie le puede poner un atenuante a este tipo de personas, ¿no? Diciendo, no, son enfermos mentales. No, perdona, aquí eres muy responsable de lo que estás haciendo. También es cierto que ha habido críticas en cuanto al estudio porque no es posible entrevistar ni entrar en contacto con los grandes capos de la mafia cuando están en la cárcel, ni siquiera con fines científicos o sociológicos, no se les deja. Entonces han hablado con gente de un rango intermedio. Entonces parece que la muestra no se sabe si es muy representativa realmente de lo que es la mafia. Lo que me hubiese gustado es ver una de las copias de esos test, a ver, apunte las diferentes preguntas, a ver qué es lo que se puede ser. Hablando de Robert Hudson conocido. ¿No? Hablando de copias y documentos, Silvia, deberían, es casi un delito, sí, que estuvieran en Estados Unidos, pero por lo menos han encontrado. Pues sí, Miguel Silvestre nos ha puesto sobre la pista. Sabéis que es el aventurero nómada, incluso él lleva su blog, el diario de un nómada, y está recorriendo pues con su moto pues prácticamente toda América. Está tras los pasos de los exploradores olvidados y en su viaje uno de los objetivos que tenía era ir a Huntington, en San Marino, California, para ver supuestamente una copia que quedaba de las Crónicas de la Conquista del Perú. En realidad se trata de un libro escrito por Pedro Pizarro, que es primo del conquistador Francisco Pizarro, y el título real del libro es Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú. Bueno, pues estaba documentado, o al menos eso parecía, que existían dos copias. Una aquí en la Biblioteca Nacional de España, que había desaparecido, y otra que estaba en este sitio. Y bueno, pues Miquel fue allí, concertó una cita y según estaba allí, pues se encontró con algo que nos va a contar. Descubro la existencia de esta crónica directa realizada por el primo de Francisco Pizarro, que fue con él, ¿no? Entonces es un testimonio directo, directísimo. Y entonces en Internet lo que parece es que existían dos copias y que una se había desaparecido de la Biblioteca Nacional y que otra estaba en la librería Huntington. Entonces allí me presenté y fue allí cuando me informaron de que posiblemente la única copia que existiera, la única copia manuscrita, fuera la que ellos tenían. O sea que en realidad no existían dos copias. O sea que la copia desaparecida de la Biblioteca Nacional Española es la que ellos tienen allí. ¿Y cómo piensas tú que ha llegado esa copia allí? Pues por lo que ellos mismos me dijeron, seguramente vendida clandestinamente por el gobierno de Primo de Rivera para conseguir fondos. Alguien anónimo se lo vende a un marchante en Londres, uh-huh. Y ese marchante en Londres lo lleva a una subasta pública. Y entonces en esa subasta pública que se celebró en 1925, la biblioteca pagó, no sé si fueron 6.500 libras. Al comprarlo en una subasta pública, con todas las bendiciones, el origen ya queda como limpio. Y ellos son los legítimos poseedores. Lo más curioso, interesante, porque claro, ellos tienen ese documento que acredita que ellos han comprado ese libro, entonces les pertenece. Pero es que según estaba allí Miquel, le dice la persona responsable que bueno, que sí, que la crónica de Pedro Pizarro, pues que tiene valor, pero que ellos lo que consideran mucho más importante son otros volúmenes que tienen en su poder, que se tratan de La Historia General de las Indias, escritos en 1535 por Fernández de Oviedo. Y mira tú por dónde, esos volúmenes habían desaparecido de la Real Academia de la Historia de España y están también allí. Y Miquel también tiene información sobre ellos. Pero entonces se me destacó como elementos más importantes de su biblioteca dos volúmenes de Historia General de las Indias. Y entonces él lo que me dijo es que por fotografías que tienen de los años 20, esos volúmenes estaban en el archivo de la Real Academia de la Historia. Y sospecha que la causa de la desaparición viene a ser la misma. Es decir, una necesidad imperiosa de liquidez por parte del gobierno de Primo de Rivera. Se sacan los libros de forma subrepticia y se venden en el mercado internacional y se consiguen cuatro perras, supongo que para pagar funcionarios, ¿no? Lo más triste de todo esto, y yo no tengo por qué poner en duda lo que a mí me dicen en la biblioteca, es que se han puesto en contacto con la, o han escrito a la Real Academia de la Historia para informarles de que ellos tienen algunos de los volúmenes desaparecidos, porque por lo visto hay alguno que se ha perdido, que no se sabe dónde está, y que no han obtenido ningún tipo de respuesta. Pues de momento ha quedado así la cosa, que la Real Academia no ha dicho ni si lo quiere, si no lo quiere, que ahí están encantados con los volúmenes que hay de la conquista de tanto de Perú como de la historia de las Indias, y que bueno, que supuestamente llegaron ahí pues a través de canales que realmente todavía no están confirmados con pruebas. ¿Qué siglo ha vivido este país, eh? ¿Qué expoliadores hemos tenido aquí dentro? Habrá que ver si estuvo Odisei por ahí en medio, no, también. Es que entre los 10 años de Primo Rivera, los 40 de Franco y los años de guerra, estamos maravillosamente bien para todo lo que hemos pasado en el siglo XX. ¿Eh? No sé si ahora estamos mejor. Hombre, evidentemente, infinitamente mejor. Hombre, pero bueno, por lo menos me puedes hablar, Manuel. Me refiero a los expoliadores. No los cambio. Compartiendo la opinión de Manuel, lo cierto es que por lo menos estas joyas todavía están presentes, aunque no están donde deberían de estar. Pero hay otras que no, que fueron literalmente fundidas. Te quiero decir que esto por lo menos no se puede fundir. Miquel ha dicho que había desaparecido ya alguno de los volúmenes. O sea que no les han seguido bien la pista. Bueno, a Miquel no sé si él descubrirá más cosas, pero hasta el 6 de junio estará viajando por allí, por América. Y de momento esperemos que si descubre más cosas no sean de este tipo. Que sean algo interesante, que es interesante lo que nos ha contado, ¿no? Pero que sea algo que realmente, pues, que sea una buena noticia, ¿no? No que sea más positivo, ahí, ¿no? Exactamente. Yo sea que... lo que sea que nos lo cuente. Yo además, yo en esto soy bastante, no sé si radical, pero a mí me da un poco igual que un patrimonio pertenezca a un determinado país, porque yo considero que es patrimonio de la humanidad. Entonces, sí, me da igual en qué manos esté. Claro, el problema es cómo llega a esas manos y por qué llega a esas manos por determinada cosa, ¿no? Pues para conseguir liquidez, para pagar a trabajadores, no. Para pagarse a ellos mismos y para ganar dinero y para forrarse a costa de un país. Claro, tú piensas de todas formas que ese libro en concreto ya salió del lugar donde estaba, en este caso Perú, de la forma en que salió. Es decir, es que quiero recordar que fue el cronista Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui el que cogió el libro, sí, se llamaba así, Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui, el que cogió y se trajo este libro. Además, es un libro en el que yo especialmente le tengo un cariño porque, bueno, ahí se dice, y aquí le lanzo un dardo, ya que estamos a punto de terminar la tertulia, a mi amigo Manuel, para que no tenga posibilidad de debate, pero ahí es donde los historiadores más heterodoxos aseguran que está la primera mención a las célebres piedras de Ica. Porque no tosas, es así, porque se habla de las piedras guaringa, ¿no?, de las piedras de poder que utilizaban los chamanes, y ahí está reflejado. Pero ¿no? menciona ahí que había dinosaurios o otras cosas. Sí, fusiones. Hombre, y operaciones anales también. Mira, anda que aprovechar al final para un día les vamos a dar una zurda a Lorenzo. Lorenzo, a ti que te gusta tanto todo el asunto de México, en las crónicas de la conquista de Perú, lo que relata sobre todo Pedro Pizarro es la muerte de Atahualpa. Claro, sí, cómo se lo cargan al pobre, ¿no? Y cómo le bautizan como Felipe al pobre al final. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carvallal. Muchas gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Juanjo Sánchez Oro, la que te va a esperar. Muchas gracias. Buenas noches. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Y nos vamos preparando, que tenemos que prepararles una zurra a estos.